no me importa a mí, no me importa a mí, no me importa. 1, 2, 3, 4. Buenas tardes, queridas y queridos y querides oyentes. Esto que están escuchando es A mí no me importa, por Radio La Retaguardia. Quien habla, Julián Bouvier, y a mi derecha, el querido... Pedro Tato, siempre a la derecha de la gente. Siempre. ¿Y más a la derecha? ¿Qué pasa? Alguien que lo presente, el chico, che. ¿Qué pasa tan a la derecha? A mi derecha está... El otro Pedro. Acá Milei. Hay una lucha enorme cuando estamos juntos en el estudio. Que hay dos Pedros. ¿Qué hacemos Pedro con eso? Y la semana pasada lo resolvimos invitándonos solo a nosotros dos y no dio problemas. No, a mí me parece que hay otros problemas porque el estudio está lleno de gente. ¿Cuánta gente hay acá? ¿Quién más está? A la izquierda de Julián Bouvier, acá les habla Agustina Sandoval. Muy contenta de estar en el programa de vuelta, mi reincorporación de la semana pasada. Que bueno, quisimos comunicarnos, pero no pudimos. Mala suerte, porque yo estuve en la marcha. Pero bueno, y a mi izquierda tenemos una invitada súper, súper, súper mega especial de la casa. ¿Qué se llama? Preséntala vos, que estamos empezando nomás. Se llama Antonella Sportelli. Ahí va. Anto, para les amigues. Y está acá para contarnos las situaciones educacionales y del Rogelio Urtia, y bueno, para charlar y tomar unos mates recopados. Bienvenida, Antonella Sportelli, a el estudio de La Retaguardia. Buenas. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Bueno, solemos acostumbrar a comenzar los programas, yo también digo lo mismo que Aus, me reincorporo después de varias semanas. Muy contento de estar aquí al aire otra vez en A mí no me importa. Vamos a charlar un poquito, antes de empezar con la información dura que siempre es triste, vamos a charlar un poco de la vida, ¿no? Aparte, estamos todos un poco reincorporados acá, porque, sí, es verdad. Porque hubo baches, aunque sea hablando en lo que es la gente que estuvo presente en el estudio, hubo baches que en general no se dan, porque estuvimos de vacaciones, de merecidas vacaciones se podría decir, sí. Y ahora estamos empezando a reincorporarnos de a poco. Faltan Lolo y Valen, que están ahora mismo, imagino que estarán en la plaza, ¿no? Uh-huh. Así es, en la famosa marcha que se hace todos los segundos viernes de cada mes, de las madres víctimas de trata para la prostitución, otras madres que marchan todas estos viernes, y Lolo y Valen siempre están allá acompañando, una desde lo fotográfico y el otro desde lo performático, y además acompañando también desde lo periodístico, que ya bueno, pronto tendremos una nota con Margarita Meira, una de las madres, una de las referentes de estas madres, que la tuvimos aquí en el estudio hace no mucho. Así que bueno, les mandamos saludos allá, mandamos saludos a la ronda y a esa gran lucha. Y sí, cierto, ¿no? todos estamos como muy, muy difíciles de reencontrar, como un año que nunca empieza, ¿no? Nunca empieza, puede ser que sea esa la palabra. Es un poco acertado quizás, pero acá estamos. Lo bueno es que estamos acá de vuelta, que tenemos una invitada, que vamos a tener un programa, creo yo que será cargadito. Porque volvemos en este formato pseudo especial que hacemos desde A mí no me importa, porque hoy, aunque no haya sido un especial propiamente dicho, tenemos un programa donde vamos a abarcar la situación educativa en, si podemos, en todos los niveles, ¿no? Uh-huh. Porque vamos a estar charlando sobre el tema de las viandas escolares, particularmente en este caso hablaremos de de nivel inicial y primaria, porque justo son las dos informaciones que vamos a compartir, pero también es un tema que abarca todos los niveles. Uh-huh. Vamos a estar hablando con Fernando, que es un docente de primaria, así que ahí vamos a abarcar otro nivel más que quizás pisamos en el tema anterior, y vamos a hablar de profesorados y alguna mención sobre secundario seguramente habrá, porque la situación de la educación pública abarca todos los niveles, como ya decíamos, ¿no? Uh-huh. De hecho, vamos a escuchar, creo que lo más importante cuando hablamos de educación es poder escuchar a una niña o un niño hablar sobre la realidad de las escuelas, y vamos a tener la oportunidad de escuchar un audiecito, ¿no es cierto? Así será, totalmente. Contanos algo, Abu, ¿cómo empieza tu semana, che? Estoy muy cansada. La verdad es que arranqué la facultad y, bueno, nada, bastante jodido el ambiente en la facultad. Más que nada por el tema de todo aumentó el triple. Entonces es muy difícil estar ahí mucho tiempo. Es muy difícil, qué sé yo, comprarte cosas para comer. Es muy difícil comprarte las cosas que necesitas, fotocopias, libros, manuales. Es muy difícil viajar. Hoy aumentó el bondi de nuevo. 21 mangos me cobraron, me quería morir. Pero bueno, bien, siempre remándola. Así que nada, estoy muy cansada igual. Y quedó un informe pendiente de tu parte. ¿Cómo estuvo la marcha? Un informe, la marcha estuvo maravillosa. Esperen que no me estoy escuchando. Fue una marcha, fue diferente respecto al año pasado. Tipo, yo hice ahí un análisis. No sé, por ejemplo, hubo mucho menos varones que el año pasado. Fue súper pacífica, súper linda. Te sentías reacompañada. Estuvimos con Anto, las dos solitas íbamos y de repente aparecimos atrás de la bandera de la campaña por el aborto. Pero re lindo, súper lindo, cantando todo el tiempo, todo teñido verde. La verdad es que hubiese estado bueno que nos comuniquemos, pero bueno, era difícil también la situación porque estaba lleno de gente, súper explotado. Pero re lindo, la verdad es una experiencia muy hermosa. Tengo una pregunta para hacerte, sí, porque decime. Decís todo teñido de verde. Te encontraste con unos detallitos celestes, ¿no? Sí, sí, nos estábamos, por ejemplo, cuando recién estaba empezando la concentración en Congreso, había, no sé, ponele, un grupito de 4 chicas con los pañuelos celestes, todas agarraditas de la mano, caminando. Nadie decía nada, algunas chicas se reían, viste, o sea, era gracioso. Y bueno, después ya cuando empezó a avanzar el tema de la marcha, nosotros pasamos por al lado del camión del MCT, ¿era? ¿Te acordás? Sí, creo que sí. Bueno, la cuestión es que pasamos por al lado y estaban cantando una canción re tirabomba, estaba bárbaro el tema. Tipo, decía algo así como iglesia fuera de nuestras camas, cosas así. Y en una esquina había una chica que tenía el pañuelo celeste, estaba sola, y empezó a escuchar la canción y se puso los auriculares, o sea, unos auriculares como estos, uh-huh, súper grandes. Se los puso y se cruzó de brazos y se quedó ahí, una cara de orto. Y nada, ¿no? O sea, nos causó gracia, ¿viste? Después ya no nos cruzamos más nada, así. Fueron los únicos 6. Sí, eran, no sé, un grupito mínimo. Pero sorprendió igual, sorprendió, claro, verlo. Pero bueno, nada, todo bien igual, ¿eh? Y ya que hablabas recién de tu inicio de clases en la facultad, Anto, ¿cómo fue el inicio? ¿Empezó ya? ¿Iniciaron las clases del profesorado o todavía no? Del profesorado no. Esta semana recién arrancaron los ingresantes, que son unas charlas que tienen los primeros 3 días. Y solamente son esos chicos de primer año. Los que sí arrancaron las clases es todo lo que es media, que es ciclo de iniciación, uh-huh, la formación intensiva básica, media. Arrancaron las clases el 6 de marzo, todos los que los docentes no pararon, ya iniciaron sus clases en aulas donde no entran claramente porque se aumentó la matrícula, y recién todos arrancaron este lunes 11. Porque la situación es que el Irurtia tiene hace muchísimos años un edificio prometido que se empezaba a construir, se cortaba la construcción así durante muchísimos años. ¿Hace cuántos años? Hace más de 12. Mira, en el año 98 al Irurtia le prometen un edificio. Ahí va. Le prometen, o sea, cuando yo nací. Le prometen que Lirurtia va a cambiar de edificio porque el edificio no daba abasto para tolerar la cantidad de gente que estudiaba y porque las aulas no eran apropiadas para prácticas artísticas. Yo tengo una duda respecto a eso. No sé, una vez yo escuché que supuestamente el Lirurtia fue una escuela primaria. Sí. ¿Fue así? Sí, el doctor Cormillotti iba ahí. Claro. Verdad, antes, de verdad, ¿eh? Claro, sí. Antes de que sea una escuela secundaria, había escuelas de mujeres y de varones, uh-huh. Y la de enfrente era la de varones, esa era la de mujeres. Mira. Y antes de ser una escuela, fue un frigorífico también. Así es. Sí. Por eso tenemos una aula que se llama La Pecera, por ejemplo. Chin, chin. Pará, ¿me estás...? No, la pecera se llama La Pecera porque funcionaba a modo de pecera. Mentira, es porque es toda de vidrio. Bueno, claro. No sé, no hablemos de eso. Y una pregunta, Juni, no, vos no. En el año 98 ya cursabas en el Lirurtia, pues en el año haciendo... 98 fue mi primer toma, no, mentira. No, era muy niño. Pero, pará, porque vamos a seguir. Yo entré en el 2007 a Lirurtia, pero en el año 2005, a Lirurtia, o sea, el gobierno de la ciudad ya... destina a diferentes escuelas que venían luchando y reclamando por sus edificios, edificios justamente que todavía no estaban construidos, dentro de un plan que se llamaba Plan Catalinas, que era un plan que repartía, digamos, terrenos a espacios, no solo escuelas, hospitales también, que venían luchando por agrandar sus espacios. Después en el año 2010 o 2012 nos genera, creo que 2010 nos abre en un pequeño terreno lindero. Antes de 2010. En 2010 se inaugura el anexo, que claro, es ese terreno de ahí va. Entonces, se inaugura después de la toma de Lirurtia, claro. Además, porque era lo que. La toma fue mi primer toma. Uh-huh. Yo había ingresado un año antes. Y se toma el colegio porque esas dos aulas estaban prometidas. Y después de la toma, recién con la presión, ahí construyen dos aulas. Que aparte, poniendo en contexto un poco a quienes nos estén escuchando, el colegio tiene, en el turno mañana, comparte toda la que es la parte artística, uh-huh. Y además el ciclo de iniciación. Sí, ahí está el ciclo 1 y ciclo 2, y son cursos más o menos de 30 chicos, más o menos, que cursan junto con el turno mañana, que es el que más cantidad de matrícula tiene, porque son más siempre a la mañana. Uh-huh. Después, a la tarde, está solamente la parte de bachiller. Es bachiller, pero dentro del bachiller entran todos los alumnos del turno mañana y todos los alumnos del turno noche. Ahí confluyen todos, por lo tanto, hay más chicos todavía y actualmente las aulas no alcanzan. Y en el turno noche no solamente se comparte la parte del magisterio con la parte del ciclo de iniciación, sino que además se comparte con el profesorado. Se comparte con la formación intensiva básica, que son otros dos ciclos más, que son FIB 1 y FIB 2, más todos los cursos y materias que son del nivel terciario, que es otra escuela más o menos. Sí, podemos contar quiénes somos estudiantes del profesorado, Anto y yo en este caso, que realmente algún día te dicen, che, todavía no tenemos aula porque estamos peleándonos con los de media a ver qué aula nos dan, porque a tal hora sale tal curso, ¿no? O que justo una profesora necesitaba el aula, uh-huh. Y entonces, no, ahora hay que esperar, sí. Clases en los patios alguna vez, bueno. Así, en los patios y también no entrando en el aula. Muchas veces nos ha pasado de que la cantidad de alumnos excede y al piso. Uh-huh. Irregularidades lógicas en un establecimiento que no está hecho para lo que funciona. Claramente, digo, cuando se crean profesorados en la ciudad, se tiene que pensar también que de repente quizás necesitan un espacio físico esos profesorados para albergar a las personas, sobre todo porque tenemos estudiantes también de 70 años que por ahí necesitan estar sentados en una silla, ¿no? Lógicamente. Y ya después, o sea, después de hablar de tan atrás, digamos, uh-huh. Si podemos venir un poquito más cercano a la fecha de hoy, tenemos ese edificio prometido que de repente se construyó a velocidades impresionantes. Y cuando Lirurtia tenía que mudarse, apareció que iba a compartir edificio con otra escuela, ¿no? Con la escuela de cerámica. Exactamente. En diciembre del año pasado nos llega un comunicado que de hecho nos avisan a nosotros después del Cerámica 1. Primero el Cerámica 1 le dicen que nosotros generosamente les vamos a compartir el edificio y después de que hablan con el Cerámica, la dirección del área cita a nuestros directivos y les dice que nuestro edificio está hecho, que nos mudamos el 28 de diciembre y que el edificio lo compartimos. pero eso ya nos lo da como algo hecho, ¿no? Claro, el Cerámica que estuvimos hablando durante este tiempo, varias veces, escuchamos audios, tuvimos alguna que otra entrevista, y sabemos que el colegio de Cerámica actual está muy lejos del edificio de Irurtia, entonces era toda una movilización para la gente y además un montón de chicos y chicas inscriptos que iban a aparecer en un colegio que desconocían y que estaba lejos y que todas esas cosas que ya sabemos, porque además, como decía Sando antes, aumentan hasta los transportes públicos. Entonces, claro, es otra complicación más, ¿no? Sí, sí, vale la aclaración, y también lo hemos hablado en este programa, un año antes de esto de que de repente el Cerámica se tiene que mudar al edificio de Irurtia, surge lo de la Unicaba. Que no es casualidad que la noticia de la Unicaba, que nos centramos por Diario La Nación un 22 de noviembre, es un 22 de noviembre. Y que el traspaso del Cerámica es un diciembre. Digo, momento en el que es difícil juntar a la comunidad y decir, bueno, a ver cómo nos organizamos para luchar. Tipo, estás en diciembre, tenés 10 finales que dar y por ahí que después te planeaste unas vacaciones. Por ahí, o por ahí que igual no tenés ganas de estar organizándote un diciembre, un enero, bueno, lindos momentos, muy divertidos para sacar estas noticias educacionales. Sí, totalmente. También un problema para lo judicial, porque todos los amparos se presentan en diciembre, pero en diciembre, si te lo toman, queda todo parado hasta febrero o hasta que abran otra vez las sesiones, y también es todo un tema porque pasa que empiezan las clases y los chicos no saben a dónde tienen que ir. Qué casualidad, ¿no? Justo, la fecha es una casualidad absoluta. Uh-huh. Así que bueno, y como si, bueno, ya que estamos, entramos y nos metimos a charlar de Irurtia, creo que no hace falta ni pasar canción de por medio ni nada para que nos adentremos un poco más en la situación y aprovechemos que tenemos una invitada aquí en el aire como para poder sacarle jugo a esta situación. Hablar de Irurtia, que es un caso que seguramente, bueno, sí, nos toca a todos de cerca porque hoy, salvo Pedrito que tenemos acá al lado, todos somos estudiantes, ex estudiantes del Rogelio Irurtia. Hace poquito nuestros compas de la radio nombraron a nuestro programa como los pibes y las pibas del Rogelio Irurtia, que yo decía, bueno, por ahí que no es así. No pasó al final. No importa. Nos decidieron nombrar así en algún momento y lo charlamos, pero bueno, evidentemente es algo que realmente nos identifica, ¿no es cierto? Y además de que todos nuestros amigos, amigas, muchos vienen de Irurtia, lógicamente, por eso también está acá Anto, que es amiga de todos nosotros. Dando pie a eso, podemos decir que nos importa mucho estar acá hablando de Irurtia, que está bueno darle un lugar para que la gente del barrio también se entere qué es lo que pasa con el Irurtia. Además, teniendo en cuenta que la situación de la Escuela de Cerámica está, agarrándolo con pinzas, imagino, como siempre en estas situaciones, está resuelta y tienen su inicio de clases en su edificio después de una lucha enorme de toda la comunidad educativa de la Escuela de Cerámica. Ahora, la situación de Irurtia, ¿cómo es? Bien, el Cerámica, después del fallo en el amparo que presentaron todas las familias, los jueces dijeron que el Cerámica no se mude y que se quede allá porque creen que no es necesario el traslado y que además el Cerámica tiene un predio lindero en su edificio que es... También lo tienen prometido y están luchando para que se construya. En el caso de Irurtia, el 28 de diciembre se llevó un comunicado oficial de la supervisión que nos mudábamos, parecía ser inmediato, parecía ser que de un día para el otro estábamos en el nuevo edificio, empezaron a embalar, se terminó de cursar entre cajas, sin ventiladores, todo muy caótico. Muy después, Irurtia, todo muy Irurtia. Sí, muy, muy Irurtia. Luego después de supervisión nos dijeron que no se muda. Hay que esperar porque el edificio no está terminado, porque aparentemente solo el edificio que está sobre Alberdi es el que estaba terminado. Entonces dijeron, no, ahora hay que esperar. Porque son varios, son tres instancias, ¿no es cierto? La construcción del edificio. Son dos en realidad, porque son dos edificios que se comunican y hay, creo que son dos constructoras. Una hizo el de Alberdi y otra se encargó del de atrás. Claro. Entonces... Y uno lo terminaron claramente antes y están terminando ahora el de Cajaravilla, que es sobre Cajaravilla. ¿Cómo es? Se suspende la mudanza y nos mandan un mail, luego le mandan a los distintos directivos que el 13 de febrero todos los docentes deben presentarse en Alberdi 1439. en el medio de las vacaciones no, nadie sabía nada. Perdón, 4-1-3-9. En la casa, en Olivera, digamos. Es claro. Bien. En las vacaciones no hubo ninguna novedad, más que había que esperar el fallo del CERA. Cuando arrancan las clases, el mismo 13 de febrero le dicen a los directivos, no, vos no te mudás. Primero suspendieron los camiones de mudanza y después nosotros nos enteramos que no nos mudamos. Entonces ahí empezamos a preguntar qué fue lo que pasó. Aparentemente el amparo del Cerámica, como estaba en proceso judicial, nos podíamos mudar. Una vez resuelto el amparo del Cerámica, nos siguen diciendo que el amparo nuestro nos impedía legalmente. Averiguamos con legales, averiguaron los padres más que nada. De legales le dijeron que ese amparo no impide nuestra mudanza porque el amparo que presentaron los padres solicitaba que Lirurtia sea únicamente para Lirurtia. Entonces no había ningún impedimento de no mudanza. Luego de eso, esta semana, el martes 12, algunos de los chicos de todos los niveles, de media, de terciario, fueron a la DEA, la Dirección de Educación Artística, y la idea era hacer una concentración, pero finalmente terminaron pidiendo una reunión espontánea con las autoridades. Lograron que los reciban. En esa reunión, los que estaban ahí, que eran... el segundo de Pelanda, había unos de supervisores de legales, de superior. O sea, no estaba, por ejemplo, el director general de Educación Superior. No, Pelanda no estaba, es Pelanda. Pelanda en realidad estaba, pero está en una reunión con la Belgrano. Bien. De todas formas, los tomaron a los chicos, los recibieron, los escucharon y les dejaron firmar un acta en la que decía que no había ningún impedimento legal y que nosotros deberíamos mudarnos. Pero que lo único que nos pueden decir es la fecha de mudanza, que seguimos sin saber la fecha de mudanza. Luego de eso, se comunicaron con los directivos de nivel medio para tener una reunión, pero el día de hoy seguimos sin saber la fecha. Y estamos con los chicos que están ahora cursando, que no entran en las aulas, porque el año pasado, con el aviso del 28 de diciembre, pidieron aumentar la matrícula. Entonces hay unos 20 o 30 chicos, más o menos, es ese... estimado de chicos que agregaron de primer año, que se les dio una vacante, que no tienen aula porque van rotando dependiendo de la cantidad de chicos. Y en todas las divisiones hay casi 38 chicos, casi. En la mayoría, entre repitentes y las vacantes nuevas. Claramente hay una situación, escuchándote lo que hablas del traslado, lo del edificio... en el que ahora están, que sería en algún momento el edificio viejo, creemos. Algún día le vamos a poder y el edificio nuevo. Está clarísimo que además de todas las trabas que se ponen para esto, que también son trabas en la matrícula, que también son trabas en la vacante, que también son trabas en todas las trabas que se pueden generar, está clarísimo que a la hora de que se mude la escuela, el edificio nuevo, cuando suceda, no va a haber un incremento de la vacante como generando un incremento de la vacante, porque el edificio viejo no va a quedar para una de las instancias del colegio, ¿o no? ¿Se entiende la pregunta? No. Se me fue en la cabeza, se me armó un quilombo. Te decía que no hay una intención de generar que haya una inscripción mayor. Porque, que crezca la inscripción, porque el edificio viejo no va a quedar para una de las instancias del colegio. No, no va a quedar, por ejemplo, el edificio viejo para media, el edificio nuevo para profesorado, ni viceversa. No. Desde la escuela ya de por sí se planteó que se muda la ESEA, se muda iniciación, media, FIB y nivel terciario, nos mudamos todos. Y después allá se verá si se aumenta la matrícula o no. La escuela obviamente aspira a que sí, a crecer tanto la media, a poder tener más divisiones como nosotros, nivel terciario. Digo para que la gente que por ahí que está escuchando y hablamos con algunos términos que solo nosotros los entendemos, una ESEA en el caso de estos 9 profesorados que existen desde hace 10 años o un poquito más, es una Escuela Superior de Educación Artística, que es un nombre que nos dio el Ministerio de Educación y la Dirección General de Educación Superior, diciendo que nuestras comunidades funcionaban como una sola comunidad todos los niveles. Hace un tiempo, media era media y tenía sus directivos y qué sé yo, y eso estaba por un lado, y el profesorado funcionaba como dos instituciones diferentes en un mismo edificio. El día que ellos, los de arriba, nos decidieron nombrar ESEA, nosotros dijimos, bueno, listo, ok, somos una ESEA, somos una comunidad, somos una sola institución,

Estamos aquí en este segundo bloque de la retaguardia. A mí no me importa, lo dije porque la semana pasada dijeron que no querían que digamos los bloques. Yo los voy a contar siempre, aunque ustedes no quieran. Y antes de meternos en una comunicación más para seguir charlando un poco de la cuestión educación en nuestro país, le queremos mandar un saludo muy grande a Claudia Vélez, que es la madre de Diego Pachao. Un chico asesinado por la policía en Catamarca. Ayer jueves 14 de marzo se cumplieron 7 años del asesinato de Diego. Estuvimos con Claudia hace algunos meses, cerquita de la jornada por los 10 años del asesinato y la desaparición de Luciano. Y bueno, pudimos ahí entablar un vínculo y ella, muy agradecida con nosotros y con nosotras, nos quería comunicar esta fecha, y nosotros les queremos mandar y dedicar este programa a Diego y a su familia, mandarles muchos saludos para Catamarca y, bueno, por supuesto, seguir exigiendo que se haga justicia y que esto deje de pasar. Bueno, y ahora estamos en comunicación con Fernando, que es docente de primaria, trabaja en el programa Maestro más Maestro, es delegado de UTE, para hablar un poquito de los paros docentes y de la situación de las escuelas, la educación pública primaria sobre todo. ¿Estás ahí, Fernando? Sí, hola, ¿cómo andan? Hola, Fernando, ¿cómo va? Pedro, bien, hola. Bien, bien. Bueno, estamos al tanto de que la semana pasada era el inicio de clases de primaria, también de secundaria, y los sindicatos llamaron a paro. ¿Por cuáles son las razones? Mira, las razones son varias. Como ustedes decían, hay un proyecto que es nacional, que se llama Plan Maestro, que es de alguna forma ajustar y plantear otro tipo de educación y de producto de la educación. Ese Plan Maestro se digitaliza, digamos, en Ciudad de Buenos Aires, con los peores proyectos en todas las áreas, en todos los niveles, donde claramente hay ajustes, y también un ataque a los docentes, que es para la gestión es necesario para quitarnos legitimidad social, ¿no? Esto de que todos los sindicatos, menos los de izquierda o los kirchneristas, por un tema político no firman las paritarias, cuando ellos han negado el diálogo todos estos años. Es una jugada política que nada tiene que ver con la realidad docente y de las escuelas hoy en la Ciudad de Buenos Aires. No construyen escuelas, han prometido jardines que nunca construyeron, construyen alguna sala muy precaria en algún lugar que ya existe. Entre inicial y primaria tenemos 15.000 chicos y chicas que no tienen lugar en la escuela pública. UNICABA, a nivel de formación docente, que es quitar toda formación pedagógica a los maestros y maestras que no tengan nada para decir en las escuelas. Y por otro lado, el conflicto de las nocturnas el año pasado y de los maternales. Y está en todos los niveles y en todas las áreas. Yo estoy en socioeducativa, somos 32 programas, más no formal, educación no formal. Están vaciando no formal, y nuestros programas los vacían, o en todo caso los poquitos que no vacían cambian el enfoque, y que es una forma de vaciarnos también, ¿no? Es decir, el salario es una de nuestras primeras demandas, porque acá se acaban de ir maestros de la escuela donde yo estoy en la puerta, que ahora se van a un tercer turno en educación de adultos. Es decir, un docente que empieza a 8 de la mañana y termina a 10:30, vos decime qué puede proponer ese docente, ¿no? Y es un docente que lo que está haciendo es trabajar 10 turnos para mantener a la familia. No es una persona que pueda acumular en una cuenta bancaria dinero. Totalmente. ¿Cómo estás, Fernando? Gracias por un sueldo digno. Hola, ¿cómo estás? Te saluda acá otro Pedro, pero... Hola, Pedro. ¿Cómo estás? Te quería consultar algo al respecto de lo que estabas comentando recién. El conflicto docente claramente abarca todos los niveles y es una persecución que a la educación pública, sobre todo, que viene desde hace muchísimos años. Ya sabemos que en la ciudad hace muchos años por lo menos está sucediendo esto, y además de ser el conflicto salarial y de cierre y todo este tipo de cosas, hay un conflicto también interno, digamos, en lo que es lo curricular y ese tipo de cosas, ¿no? No sé a dónde apunta tu pregunta, pero sí, el problema que yo estoy, que es de alfabetización, por supuesto, ahora pusieron un anexo de títulos que exigen para capacitadores, etcétera, y donde se incluyen títulos de lugares privados que no sabemos el nivel que tiene esa gente, y por supuesto la injerencia de ONG, fundaciones, que cuando uno sigue las personas que están en esas fundaciones, siempre termina en empresas. Claro, totalmente. Es decir, hoy la educación, el sistema público, está siendo cooptado y copado por el sistema privado, que son empresas que nada tienen que ver con educación. Es decir, vos podés terminar en el comité ejecutivo de una fundación, terminás en YPF, en Kellogg's o en cualquier empresa transnacional alimentaria. Desde ese punto de vista, Unicaba creo que es para ellos un proyecto fundamental, porque vacía de la función política y social que tiene el educador, que es formar ciudadanos, con un nivel académico, claramente disciplinar, pero que pueda pensarse dentro de una sociedad. Lo que pasa es que la palabra política está tan ensuciada, ¿no? Pero es formación política. Es como una persona se piensa vivir en sociedad. Y bueno, esto claramente no gusta. En ese sentido, estamos de acuerdo que no son la dictadura, pero son la mejor banda tributo. Totalmente. Y una pregunta, estuvo buenísimo al principio que pudiste recorrer lo más macro de todos los niveles de educación, pero en particular el programa socioeducativo en el que estás, Maestro más Maestro. Primero, ¿qué es ese programa? Si nos puedes contar un poco más. ¿Y cuál es la realidad de los programas socioeducativos y de la contratación de los docentes en esos programas? Claro. Bueno, el programa que estoy yo es un programa que es un segundo maestro que entra a las aulas en primer ciclo, en nivel primario, y colabora en los procesos de alfabetización. Es decir, que los docentes que están y los capacitadores necesitamos estar formados en lo específico que es alfabetización. En ese sentido, que vacía nuestra función y como exigencia son títulos. Por ejemplo, hoy un traductor de portugués podría ser capacitador. Y bueno, nada tiene que ver con alfabetización. No nos titularizan, y eso es un nivel de precariedad para nosotros muy muy muy profundo. Y otros programas directamente los vacían, los paralelizan. Por ejemplo, cuando personas se jubilan, quitan el cargo y ese cargo y esos alumnos se quedan sin docentes. Es decir, somos 32 programas que no somos visibles, porque es un área que no es visible, pero que nos están vaciando. En ese sentido, que nosotros necesitamos un nivel de movilización del mundo docente para poder, digamos, poder confrontar esas políticas que son intencionales. Acá no hay equivocaciones. Ponen a alguien al lugar que no sabe, porque las equivocaciones, cuando son sistemáticas, ya no son equivocaciones. Tienen un proyecto que es integral y que es el de vaciar, aunque parezca paradójico o contradictorio, vaciar de educación al sistema educativo. Y hay muchos programas que están en peligro de caerse 50% un programa cuando tienen alumnos. Estamos hablando de programas de miles de alumnos, como no formal. De ese punto de vista, nosotros no estamos planteando algo administrativo, detalle, ¿no? Estamos planteando que se pierden fuentes de trabajo, pero esas fuentes de trabajo implican que miles de alumnos y alumnas se quedan sin sus docentes, ¿no? Claro, totalmente. Y ahora que el inicio de clases ya se dio, ahora como para ir cerrando, ¿cómo sigue la situación? Y bueno, es conflictivo. Nosotros planteamos 6 y 7 para docentes y bueno, nuestra función, el 80% son mujeres, así que apoyamos el paro de mujeres del 8. Los varones vinimos a trabajar sosteniendo el paro de mujeres. Pero bueno, nosotros, yo soy de UTE y estamos exigiendo al sindicato, obviamente, nuevos plenarios para que sea una lucha sostenida y no sean paros aislados que, al fin y al cabo, autofinancien los pocos aumentos que nos dan, ¿no? Que son siempre mentirosos y siempre nunca alcanzan lo que necesitamos. Claro, totalmente. Bueno, Fernando, te agradecemos muchísimo por esta comunicación. No, por favor. Seguimos en contacto para ver cómo sigue todo. Dale, sí, nosotros lo que esperamos es que esta semana podamos tomar más medidas. Si bien en las escuelas modifica esto de tener medidas de acción como el paro, hoy es la única medida eficaz que nosotros evaluamos que se contrapone y que podemos conseguir cosas, ¿no? Esperamos que la semana que viene podamos, como sindicato, estar en la calle luchando y no esperar a abril. Porque esto de con los niños en las aulas es mentira. No nos convocan ni siquiera preguntándonos la hora. Claro. Nosotros estamos todos los días en el ministerio pidiendo reuniones y es mentira. O sea, el diálogo no existe. Bueno, seguiremos entonces en contacto para ver cómo sigue la situación. Un abrazo. Gracias grande. Por la comunicación. No, por favor, a vos. Explain. Aquí estamos en este tercer bloque de A mí no me importa. ¿Cómo la estás pasando, Antonella Sportelli, en tu primera experiencia radial? Muy bien, muy bien. ¿Bien? ¿Cómoda? Sí, muy cómoda. Bueno, bien ahí. Es bueno, eso es importante. Che, a ver, podríamos... Bueno, ya que venimos, ¿no?, en el eje educación, y que tenemos acá a una compañera que realmente le está poniendo mucho el cuerpo a la situación desde hace un tiempo. Seguir pensando un poco qué es lo que pasa con la cuestión del Rogelio Irurtia. Que el Rogelio Irurtia, creo que, bueno, es el del lugar donde más podemos hablar y dar cuenta de la realidad. Pero creo que nuestra experiencia, la experiencia de nuestra escuela, de nuestra lucha por el edificio, de nuestra lucha contra la UNICABA, da cuenta un poco de la realidad de la educación en general, más allá de la escuela y más allá de que cada escuela tiene su lucha y que los diferentes niveles tienen sus luchas. El Irurtia es un caso paradigmático en algunos aspectos, porque esto, estamos hace 20 años peleando por un edificio y ahora el edificio está y tiene 6 pisos, ¿no es cierto? Sí, son 4 pisos hacia arriba, por lo que entiendo, uh-huh, por lo que vi en los planos, y tiene 2 subsuelos después. Uh-huh. Tiene estacionamiento, tiene el edificio, tiene sala de exposiciones hecha especialmente con todo lo que uno requiere, artes visuales para poder exhibir. Después, como son 2 edificios, es uno completamente de aulas teóricas, son 24 aulas teóricas en una, y en el otro edificio son 24 aulas de taller, todo bien dividido, son aulas muy grandes y espaciosas, y la realidad es que actualmente en el edificio que estamos es como, primero, incomparable, ¿no? Porque venís de un edificio súper grande, que además, si uno entra y busca el Polo de las Artes, todos pueden acceder a las imágenes. Es muy grande el edificio, muy lujoso, muy luminoso también, a comparación de Irurtia, para nosotros que estamos. Y nada, en el edificio nuevo no entramos. Nosotros ya tuvimos, como conocen, muchos problemas edilicios anteriormente. Uh-huh. Hubo un año en 2012, si no me equivoco, que estuvo la fuga de gas. Sí, que hubo 2012. Intoxicados. Uh-huh. 17 personas internadas terminaron ese día. ¿Puedo agregar algo respecto a eso? Cuando sucedió lo de la fuga de gas, nosotros estábamos en prueba. En evaluación de literatura. Entraron los bomberos, si te acuerdas. Entraron los bomberos. Nadie nunca nos había informado nada y simplemente vinieron los bomberos, acá hay una fuga de gas. Tienen que evacuar. Buenísimo. Aparte de todo este tipo de cosas, da cuenta de la situación de las escuelas en la ciudad, en la provincia. El abandono de la educación pública. Totalmente. Y aparte hay una persecución enorme, mismo lo decía el docente, lo hablábamos al principio, hay una persecución enorme desde todos los ámbitos de la educación, y un recorte gigante, porque si los que estamos acá sentados nos ponemos a pensar, por ejemplo, de cuántas tomas participamos durante la cursada en Irurtia, por ejemplo, que más allá de que es un colegio que siempre fue de los primeros en tomar, que eso también es una realidad, nos gusta, abarcó no solamente el conflicto, o sea, todas las tomas de las que participé yo, por lo menos, tuvieron el conflicto del edificio, uh-huh, pasándole por encima, uh-huh, entre otros conflictos. O sea, fue el cambio curricular, fueron las aulas de esas en el 2010 que comentaba Juli, Las condiciones edilicias. Sin ir más lejos, el año pasado se venció la estructura de los toldos. Uh-huh. Habíamos gestionado toda una muestra. El Irurtia tiene en el medio, en el patio, el patio es descubierto en el centro del colegio, apenas entras se ve, y tiene unos toldos que ponen cuando llueve. Tenía las estructuras de toldos, que en realidad era una estructura vieja que vino a una inspección, dijeron que había que agregar un cierto tramo de baranda, y lo que hicieron fue sacaron esos caños y los pusieron encima de eso que agregaron. Y ya había habido un episodio donde por sacar un toldo había caído literalmente, como si fuera, no sé, una ramita, uno de los caños. Y el año pasado, en una de las tormentas que estaban puestos los toldos, se venció toda la estructura, se deformaron también las barandas de arriba, y la solución a eso simplemente fue sacamos los caños. Y se suspendió la noche de los museos por ese día. Exactamente, con todo el trabajo que se tuvo hecho. Aparte, se hizo. Teniendo en cuenta que una escuela de arte donde más de una vez nos salimos de las aulas para laburar afuera, por lo menos en las clases de pintura, en las clases de dibujo, Las de grabado para que se pueda airear el material. Uh-huh. Claro, entonces la necesidad de estar afuera es real. Y no se puede estar en el medio de una tormenta intentando pintar o suspendiendo una clase y teniendo que improvisar algo a la hora de laburar porque no hay una estructura decente, ni siquiera para eso. Estamos hablando de una cosa que es recontra básica y que en particular en la escuela de arte puede suceder esto, pero en otras escuelas se caen ventiladores en el medio de las clases, no hay ventiladores durante 40 y pico de grados en verano, o no hay estufas en invierno. O sea, estamos hablando como de... Sin ir más lejos, hace una semana, si no me equivoco, se derrumbó una escuela que están haciendo nueva en Lugano, que se derrumbó por completo, de suerte que no habían iniciado las clases ni nada. Igual hubo 6 heridos, pero se derrumbó una escuela que la estás construyendo. Es como algo muy... muy simbólico, ¿no? Sí. Bueno, y te voy a interrumpir un segundito, sí. Porque la cuestión de la educación, de lo que hablamos, de lo que venimos abarcando, tiene también otra raíz, que es el tema de del alimento, de la comida, de las viandas, que todos conocemos acá. Y que el otro día me trajo una preocupación mi ahijada, que está en cuarto grado, respecto de que veníamos hablando del tema de que en las viandas te dan un alfajor cualquier cosa, o en el mejor de los casos, ¿no? Porque hay un presupuesto para viandas que cada año baja más, y además de eso las empresas que agarran la distribución de las viandas no creo que usen el presupuesto completo que hay, ni siquiera. Entonces hay un alfajor de mala muerte y alguna cosa más, quizá un vaso de jugo Tang o alguna cosa de esas. Y la verdad que para los nenes y las nenas no es ni siquiera nutricional, ni es bueno, ni nada. Y mi ahijada vino indignadísima porque a los chicos que piden la beca de viandas, además les dan unos sándwiches que son un chiste. Y es todo lo que comen en el día. Entonces me mandó un audio contándome lo indignada que está con esto mismo. Así que vamos a escucharla. Soy de cuarto grado, escuela pública de Liniers. Y de desayunar nos dan a veces leche con cacao fría y a veces caliente, con galletitas de agua o con galletitas de miel. La segunda opción que nos pueden dar es yogurt bebible de vainilla o de frutilla con una barrita de chocolate, una barrita de cereal de chocolate. O a veces es una barrita de cereal de dulce de leche. Y también nos dan viandas a algunos que los papás o los familiares las solicitan para los chicos que no pueden comer en sus casas. Entonces tienen que firmar unos papeles y les dan una vianda. La vianda tiene pan, queso y a veces jamón. Bueno, y a lo que escuchábamos, quiero agregar que el audio es recontra tranquilo, porque la indignación de ella viene porque el sándwich que les dan, que a veces es toda la comida del día de algunos y algunas, y el sándwich que les dan, ella dice, es un sándwich con una feta de jamón y una feta de queso. A veces el jamón, ¿no? Claro, y una banana y una manzana y nada más. Entonces, estamos hablando aparte de una escuela de capital que en el mejor de los casos tiene eso, donde hay otras escuelas que ni siquiera eso pueden tener. Uh-huh. Es tremendo, la verdad. Bueno, en mi profesorado la vianda es eso mismo. Y me acuerdo que hace un par de años los chicos y las chicas de la escuela Che Guevara, la del parque, uh-huh, habían hecho un análisis de qué era eso, y el queso no era tan queso como parecía, tenía bastante harina. ¿Y el jamón? Y el fiambre de jamón o fiambre de pollo, a nosotros nos mandan también, que es una cosa bastante sospechosa, también era casi todo harina, por lo que no había mucha alimentación. Por ahí porque lo quieren hacer vegano, ¿o no? Claro, mucho vegano, y es la nueva onda. Y después, por ejemplo, en la escuela de mis hermanes, que es jornada completa, de golpe un día empezaron a hacer más chiquitas viandas. Se achicó la bandejita, se achicó el potecito del postre. Y bueno, y ahora no dan cubiertos ni vasos. pero porque también se estila comer con la mano, me claro. dijeron. Lo viene para ti. Como los frascos de Palermo, digamos. Es como la usan la desgracia para ponerla de moda. Bueno, y ahora estamos nuevamente en una comunicación con alguien con quien ya hablamos alguna vez en el programa sobre agroecología. Hablamos con ella. Es Sol Ascona, que nos va a contar su experiencia, lo personal, con las viandas, ya que su hijo cursa el nivel inicial. ¿Cómo estás, Sol? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, todo bien. ¿Querés contarnos cómo es tu experiencia, cómo es la experiencia de tu hijo? Sí. Bueno, te cuento. Mi hijo Tino estuvo en un jardín maternal que era privado. Después, a costa de mucho esfuerzo, logramos una vacante en el sistema público. Y tanto en el sistema privado como en el sistema público tuvimos inconvenientes con el tema de lo que eran las meriendas. Él hace jornada simple, va por la tarde. ¿Qué me encontraba? Me encontraba con que les servían juguito Tang como merienda, o leche chocolatada. Me encontraba con que le daban galletitas dulces industriales. Y esas cosas en ningún caso son alimentos para los niños, menos en sus primeros años de vida, en donde los niños fijan la alimentación mucho más que un adulto puede carecer de ciertos nutrientes en determinada etapa de su vida porque ya fijó lo que necesitaban en los años iniciales, ¿no? Cuando un niño es pequeño, tiene órganos que todavía se están desarrollando, el cerebro especialmente, etcétera, y para que eso se desarrolle de manera con salud, digamos, debe recibir una serie de nutrientes que le proporcionan los alimentos, ¿no? Y no los productos alimenticios. Los productos alimenticios es todo básicamente lo que podemos encontrar en el supermercado. Son productos que la industria embellece, les pone colores, saborizantes, endulzantes, conservantes, todo que suena con antes, y no es verdadero alimento, ni para las personas ni para los niños. Claro, aparte teniendo en cuenta que, por ejemplo, voy a usar los dos ejemplos que diste vos, el jugo Tang probablemente sea un sobrecito de azúcar con colorante y no muchísimo más. Sí. Y las galletitas son toda la harina que puedas darle, todo el aceite y todo el azúcar, que aparte es todo lo malo para los niños y niñas en temprana edad, claramente. Sí, por un lado se trata de productos que son malos, porque ni siquiera es un azúcar que viene con la fibra de la caña, con todos los nutrientes, como es el azúcar tipo mascabo, ¿no? Que es ese azúcar que se apelotona, que es pesada, que es como oscura. Es un azúcar refinada, blanca. Pero la industria ni siquiera utiliza ese azúcar. En verdad lo que utiliza es el jarabe de alta fructosa, que es un endulzante que es mucho más económico que el azúcar blanca incluso, y es totalmente perjudicial. O sea, hay estudios que se han hecho en el mundo que han comprobado que los niños presentan cuadros neurológicos como de hiperactividad y como una serie de trastornos asociados al alto consumo del jarabe de alta fructosa. Y por otro lado, hay otro estudio que demuestra que un niño en sus primeros años de vida consume más azúcar que su abuelo en toda su vida. O sea, es una locura la cantidad de azúcar que nuestros niños están recibiendo, innecesariamente, porque el azúcar no es un alimento. Claro, y aparte entendiendo que es en los primeros años de vida donde se crean lo que son los hábitos alimenticios, ¿no? Entonces, mientras que la escuela podría ser otra de las cosas en las que podría educar para tener una alimentación más sana, los hábitos que crean son hiper tóxicos e insalubres. Claro, y ese es otro tema interesante, porque en lugar de la escuela estar educando en hábitos alimenticios saludables, les está adaptando el paladar a ser cautivos de lo que ofrece el supermercado el resto de su vida, porque ese es un paladar sobresaturado en dulzores y totalmente dependiente. O sea, les hacen un paladar dependiente de alto contenido de productos de alto contenido graso, de alto contenido de azúcar. Es decir, como decías vos, en lugar de educarlos nutricionalmente o educarlos alimentariamente, los terminan educando para el consumo de los ultraprocesados. Y esto es un problema gravísimo, porque además está desatendiendo una cuestión que es de salud pública, que es garantizar en las escuelas una alimentación saludable para los niños. Y una... todos los niños de bajos recursos que luego en sus hogares no tienen acceso a otro tipo de alimentación. Y una pregunta, ¿ves algún horizonte de cambio de esto o el panorama sigue igual o empeorando? A ver, ni. Por un lado veo mucha más gente, mucho más consciente del tipo de alimentación que consume. Por otro lado veo un montón de periodistas y comunicadores como Soledad Barruti, que básicamente alfabetizan, digamos, en estas cuestiones a un montón de personas preocupadas y que nos acompañan, digamos, a no sentirnos como tan solos. Y por otro lado veo estructuras como muy consolidadas, muy difíciles de permear, como es el sistema educativo, frente a lo cual estamos bastante indefensos como padres preocupados o como familias. Yo las veces que me he acercado a hablar con la directora del jardín privado, le llevé una serie de opciones de bebidas alternativas saludables que los niños podían tomar. Me terminó diciendo, lo que pasa es que si yo ofrezco otra cosa en el jardín, los papás lo viven como que estoy bajando la calidad del servicio, ¿no? Y por otro lado, en el sistema público me mandaron a freír churros, básicamente. O sea, lidian con unas carencias grandísimas, con problemas que van desde los sueldos de los docentes, la falta de insumos, la estructura del jardín que hay que apuntalarla para que no se venga abajo, y sinceramente la comida de los chicos queda como en un segundo plano, y además tampoco lo manejan porque son los proveedores que fija el Estado, en este caso el gobierno de la ciudad. Claro, justamente veníamos hablando de eso, de la cuestión de que la alimentación o las viandas de los chicos, que a veces son su única comida en el día, pasan a un segundo plano porque no tienen, por ejemplo, condiciones para estudiar, o porque hay conflicto con los docentes, o por todas las razones que vemos en el día a día en la educación pública, y que uno de los temas que queda recontra relegado es el tema de la alimentación, que es una de las cosas principales en nuestro día a día. Sí, de todas formas, digo, entiendo que desde la dirección de un establecimiento no sea prioridad el tema de la vianda, pero lo que sí no puedo concebir bajo ningún concepto es que no sea prioridad para un jefe de gobierno, para un ministro de educación. Claro, claro, a eso me refiero totalmente. Eso sí debe ser prioridad, sobre todo cuando estamos hablando de una de las ciudades que tiene más presupuesto de todo el país. Claro, totalmente, totalmente. Y donde el presupuesto en educación año a año se vota a la baja. Si a eso le sumás el índice inflacionario, cada vez tenemos menos presupuesto para atender educación. Sí, la verdad que es una situación tremenda, y que los recortes vienen hace muchísimo tiempo. En este tema ya lo sabemos, y las empresas que se encargan de distribuir cada vez distribuyen peores cosas. Y sobre todo hay una situación de conciencia que es recontra importante, porque en el ejemplo que dabas vos de la directora del establecimiento privado, que los padres piensen que baja la calidad del producto cuando deja de entregar, por ejemplo, jugo Tang, la verdad es un delirio. Es increíble. Sí, sí. Así bueno, pero eso es porque no hay, digamos, las personas no manejamos suficiente información. Es como hay una opacidad o un ocultamiento de dónde provienen los productos alimenticios que se adquieren en el supermercado, que nos llevan a desconocer lo que efectivamente estamos consumiendo. Digo, en la medida en la que tienen una etiqueta que es ínfima, que me proporcionen información que no comprendo a menos que lea las visitas que hace Soledad Barruti al supermercado y lea el detective en el supermercado, porque es más o menos eso, nos tenemos que convertir en detectives para entender lo que estamos comiendo. Sí, sí, totalmente, la verdad que sí, y es algo que acá nombramos muchísimo y en lo que hacemos hincapié, porque es parte también de lo más importante de nuestro día a día, como te decía antes. Así que la verdad que te agradecemos mucho por esta comunicación nuevamente,

Voy a aparecer para no permitir estamos que Juli... Estamos en el cuarto. Gracias. Alguien siempre aparece y lo dice. ¿En qué bloque estamos, Agus? No me acuerdo. Cuarto bloque de A mí no me importa. Gracias. Eso es lo que pasa Radio cuando contamos bloques. Gracias. ¿Qué, boludo? Está bien, cuarto bloque. La gente seria lo hace. Nosotros no somos serios, por lo menos vamos eso. Pero la gente seria acomoda el programa en bloques, nosotros no. Che, porque no somos serios. El otro día escuché que antes de hacer un programa uno tiene como que hacer un papel que diga qué va a haber. Tipo, che, va a haber un tema acá, vamos a hablar con esta persona. ¿Se acuerdan que un día habíamos hecho eso? Salió para el orto. ¿Se puede decir orto en la radio? Se puede decir cola. Ahí acá nos están mostrando un papel, no, muy organizado, impreso en computadora. Sí, bueno, nosotros somos de otro palo. No, no usamos computadora. La juventud de ahora ya no usa computadora. Mira, todo es Instagram acá. Mirá. Hay varios formatos, dice Natacha, y nos muestra formatos de cómo organizar un programa. Con mucha responsabilidad, de verdad. Wow, estamos lejos, ¿eh? Sí, pero ¿verdad? Nati, igual yo te voy a hacer una... Wow, muchos formatos diferentes. Pero decinos, hola Nati, decinos si no tiene mucha onda nuestro programa, aunque no tengamos eso. No tiene. No quiere responder. No tenés cable, Nati. Está. Aprovecho para no responder. Se robaron todo. Natacha nos muestra cómo son los formatos para acomodar un programa. Y yo le respondo a Natacha. Un segundo, Pedro. Una sola cosa le respondo a Natacha. Pero mirá, tiene todo ordenadito. Nosotros. Tengo una idea, América Resiste. Es un programa con que le ponen corazones a Nati. Nunca le pusimos un corazón a Nati. ¿No? Ah, no. Si nosotros siempre decimos cosas lindas. Nosotros hablamos siempre bien de Nati. Pero está todo bien. Está todo bien. No le ponemos corazones porque no le escribimos nada. ¿Puedo mandar un saludo en este programa? ¿A alguien que todavía no le mandamos saludos? Puedes mandar saludos. A Natacha Bianchi, que no la saludamos. Hola Natacha Bianchi, querida. ¿Cómo estás? ¿Y puedo mandar otro saludo especial a mi amiga, nuestra amiga querida, Nadia? No puedo decir el apellido porque no me deja. Que hoy cumple sus segundos 15 años y estamos muy contentes de que existas en nuestro mundo. Saludos, Nadia. Te amamos. Mucho, mucho, mucho. Un beso muy, muy, muy, muy, muy, muy grande. Muy feliz cumpleaños para vos. La queremos a Nadia, ¿o no? La requeremos. Aunque se porte mal en la fiesta. Aunque se, el otro día, cuando le mandé la invitación a la fiesta, me dijo eso mismo. Me dijo, qué bueno que me sigan invitando, aunque me porte mal voy a ir. Qué bueno, ¿no se siente como en una radio que los oyentes mandan mensajes? Sí. Y mandamos, tipo, hola, por favor, mi hija se está por despertar en la revista TKM, en la radio TKM, mándenle un saludo, ¿viste? Pero casi, en realidad no es tan así. Tendríamos que hacer eso, tipo una sección de mensajitos de oyentes y leerlos al aire y mandar saludos. Vamos a ver cuántos mensajes nos mandan, ¿no? Pero podemos inventar, si hacemos siempre eso. Yo quiero decirle algo a Nati antes de que se vaya. Lee en voz alta lo que está diciendo Le Nati, quiero decir que lo que vos decías antes del orden del programa, yo te voy a decir, hoy quedamos en juntarnos una hora antes por lo menos y eso no pasó. Así que imagínate la gravedad del asunto. La ropa sucia se lava en casa, no sé si escuchaste hablar. Está bien que estás en tu casa, pero no en la mía, ¿entendés? Para mí el responsable es el Estado. El responsable siempre es el Estado. Venimos en un programa hablando de que el responsable es el Estado, así que claramente es así. Así que lo es. Che, y también vamos a mandarle saludos a mi concubina, a mi querida amiga Agostina Santolíquido, que también está escuchando el programa. Dice que somos malos, Nadia Valenzuela. Uy, dije el apellido. Venezuela. Vamos a hablar de Venezuela un poquito. Impresentable, Juli. Te queremos, Nadia. Está escribiendo Nadia. Vamos a leer el chat de vivo. ¿Se acuerdan cuando vino Hugo Arana y yo creí que venía Facundo Arana? Eso pasó. ¿Vos en serio pensaste eso? Y quise hablar de Diego Chávez y hablé de Hugo Chávez. Que es otro. Che, dice Nadia que leamos los mensajes que está mandando ella. Dice, aguanten las viejas que bailan en tanga. Y después dice, van a sentir un pinchazo. Te mandamos saludos, Nadia. Gracias por tanto... Uy, me miraron todos raro. Bueno, tengo es mi trabajo, che. Acá Johnny de la Matanza dice, por favor, pasen Homero de Viejas Locas. Un saludo para Brian de la Matanza también. Bueno. No, le vamos a avisar a Brian de la Matanza que no queremos elegimos no pasar temas de Viejas Locas porque no queremos al Piti Álvarez. Ahí va. Saludos a Brian. Saludos a Brian. Deconstruite, Brian. ¿Y a quién más? Le mandamos saludos a Belardo Martín, que siempre nos escucha. Y desde Isidro Casanova. Y a Fabiola Aguirre, que nos escucha desde Moreno. Este, wow. Este es el cuarto bloque de los saludos solamente. Claro. Che, perdón, uno dice el lugar y es como... O sea, ¿qué importa si es lejos? Como no se escucha desde La Matanza, es una radio, la podés escuchar. Es una radio por internet. Claro. No, estás igual de cerca de Rusia que... del vecino de acá al lado. Pero es el aporte, que le mandamos un saludo al vecino de acá al lado. Es el aporte no, como no para, poner tu lugar en agenda, digamos. La Matanza está presente. Avanza. Claro. Eso es la idea. La gente es esa. De La Matanza. La gente de Boca arriba, ¿no? Como para que todos se sientan felices. Gracias. Gracias porque hace mucho no. Odio las sitcoms. El aporte de Natacha. Che, ¿podemos contar que salió al mundo, nació, vio a luz la nueva revista de La Retaguardia? No. No, vamos a un corte. Sí, podemos contarlo. El décimo número de nuestra revista, ya lleva más de un año de circulación y el ISSN sigue en trámite. Pero yo cuando vi el número 10, ayer que vinimos algunos a armarla, dije, wow, esto es en serio, ¿no? Como que el primer número... Yo estaba de viaje y dije, ¿cuánto duraremos con este proyecto? Y hoy con un número 10 ahí digo, wow, 10 más tiramos, creo. Porque aparte el tema es que empezó con una disputa a ver si lo podíamos sostener o no, porque la realidad es que es una revista de distribución gratuita que se sostiene con el aporte de la gente y que es recontra autogestiva, que tiene la fuerza de quienes laburamos para sacarla a la calle. Y además, a la hora de armar las revistas cuando llegan de imprenta, es la fuerza que ponemos nosotros para juntarnos, para armarla, como hicieron ayer, que armaron un grupo. Y sí, es más, pueden buscar en la página de la radio alguna foto de la jornada. Literalmente juntar las cuatro hojitas, abrocharlas y doblarlas, todo a mano. Y son 2.000 ejemplares de la revista. Así que no son 15 minutos de trabajo, son varios manos que, bueno, vamos haciendo las jornadas que podemos de a poco y lo logramos, llegamos a hacerlas todas. Totalmente. Yo quiero voy a volver un poquito para atrás para hacer una mención que no tiene que ver con esta revista, tiene que ver con la anterior, que tiene que ver con algo que dijo Sol hace un rato cuando hablamos con ella, que es cuando hablaba de Soledad Barruti, hablaba de que dijo detectives en el supermercado. Cuando hablaba de eso, se refería a una sección que justamente en la revista anterior, en la nota que le hicimos a ella, lo desarrollamos, que es, ella en sus redes sociales, además del laburo que hace desde sus libros, hace una sección donde compra un producto en el supermercado, ya sea una galletita, un alfajor, alguna marca de algo en particular, y hace el análisis de la etiqueta, que en general nadie sabe leer, porque nadie... tratan de complicarlo lo más posible para que uno no entienda el veneno que está comiendo. Pero todo es cloroxucicina de potasio. Claro, y eso en general es azúcar. Uh-huh. O algún derivado de soja. O sea, probablemente lo que leas y no entiendas qué es azúcar o algún derivado de soja. Está clarísimo. Y ella lo que hace es desglosar las etiquetas y hacer la denuncia públicamente en sus redes para que la gente sepa qué está consumiendo. Uh-huh. O sea, yo, desde mi experiencia personal, lo que es galletitas o ese tipo de ultraprocesados, dejé de consumirlo. Porque la verdad que una vez que empezás a prestar atención a lo que estás comiendo, es una mierda. Una vez que abrís los ojos no te los cierra nadie, ¿viste? Yo hace 12, 4, 30 años que estoy con el pucho y desde que lo descubrí no pude dejarlo. Es riquísimo, ¿no? Che, y... tiene... No, está bien, Pedro. Me gusta que haya vuelto, me gusta que volvió haya vuelto. Volvió Pedro, lo extrañábamos mucho. Y aparte volvió con, y ya está casi como con un pie adentro del estudio, ¿no? ¿Qué opinas de eso? ¿Cómo la gente se va ganando lugar en este programa, eh? Por ahí es que los que estamos hace más tiempo somos cada vez más boludos y vamos perdiendo lugar también. ¿Puede ser? Igual yo soy re chanta, ¿viste? Yo soy... Bueno, iba, se me ocurrieron todas metáforas malísimas. A ver, no, quiero escucharlas todas. Por favor, te lo pido. Yo soy como un padre abandónico. Estoy la primera tres semanas del año y después me fui a la mierda y no vuelvo por 4 meses. Sí. Otra metáfora. Otra. Y es más grave, no, lo grave es que te extrañaba todo ese tiempo. Y bueno. Pero vos no. Bueno, ¿qué más tenemos en la revista, Agus? Contanos algo, Agus. No estés estoy acá chusmeando. Y estoy acá justamente en la página que habla sobre Efibet. Grosa. Efibet, una artista activista trans. Y también, bueno, estaba viendo las intervenciones de ella que están en la revista, que son muy buenas, me gustan mucho. Uh-huh. Spoiler alert. Spoiler alert, dejémoslo ahí. Bueno, no, es justamente para que la gente se entusiasme y diga, totalmente, voy a adquirir la revista. Para verlas. Uh-huh. Bueno, ¿y qué es la tapa? La tapa es tremenda. La tapa es una foto de Natalia Bernades, una de las fotógrafas de La Retaguardia, que es del día del verdurazo, de la represión en el verdurazo. Constitución. Y la tapa tiene un título recontra conciso que me parece que refleja la situación actual que estamos viviendo. ¿Querés leerla, Pedrito? Sí, literalmente dice hambre y represión. Y podemos ver un cordón policial dando la espalda para que se lea claramente el policía de la ciudad y lleno de cajones de verdura tirados, o sea, comida sana desperdiciada. Porque aparte la situación de ver repartir verdura como una amenaza, porque hubo una represión como si estuvieran tirando bombas a la Casa Rosada. O sea, es una locura. Sí, sí. Una locura la situación que se vivió. Así que, ya saben, la revista va a estar a partir de la semana que viene en circulación en los puntos de distribución, que estaremos subiendo pronto al Instagram de La Retaguardia. Me pueden encontrar como La Retaguardia. Y mañana ¿Mañana va a pasar algo? Mañana va a pasar algo. Mañana vamos a un evento acá en La Retaguardia. Así que para quienes son allegados y conocen las modalidades, seguramente estarán acá y podrán adquirir la nueva revista, las anteriores también, las que no tengan. Y además vamos a hacer un homenaje a Efibet, que recién comentaban, porque a nuestra sala de exposición le pusimos su nombre. Así que estaremos inaugurándola oficialmente. Ya tuvo sus exposiciones acá en esa sala, pero no inaugurada. Pero sin nombre. Claro. Era la sala de exposición. Y es algo que venimos ahí laburando hace bastante tiempo y va a ser realidad mañana. ¡Qué alegría! Y para los que los y las y les que no son allegades a la radio, igual pueden hablarnos al Instagram, al Facebook y preguntar la dirección, porque también están invitadas a venir. Y si nos caen bien, les decimos la dirección. Si no, les decimos una falsa. No sé si después de todo tenemos que pagar la revista, ¿no, Juli? Sí, sí, pero si nos caes mal, nos caes mal. Bueno, depende por qué te caes mal. Le cobraremos otro bono. Vos me caes mal, pero como pagás todos los meses tu lugar acá, te dejo. No hablemos de eso. Nada. Che, les puedo introducir en un audio que vamos a escuchar ahora. Vamos a escuchar un audio de Karina Leguizamón al respecto de una situación que también venimos charlando hace bastante en este programa, que no hay que dejar olvidada porque es una situación de mucha gravedad, que es la situación de Yanina Farías, que es una chica con un retraso madurativo que, bueno, ahora Cari nos va a poder contar mucho mejor, pero que sufrió de niveles de violencia machista de los peores que he escuchado en mi vida y encima fue presa por eso, y ahora dentro de poquito, el 29, viernes 29 de marzo, va a comenzar en Mercedes el juicio, y bueno, allí trataremos de estar, allí convocaremos y ahora escucharemos a Karina, que nos contará un poquito de la situación de Jenny. Yanina Faría es una joven con retraso madurativo que estuvo secuestrada, sometida a violaciones, golpes y torturas durante 17 días en agosto del 2017. Será juzgada este 29 de marzo a las 9 de la mañana en el Tribunal de Mercedes. Está acusada de un femicidio vinculado de su pequeña hija, perpetrado por su agresor. La criminalización recayó especialmente sobre Yanina en un proceso judicial caratulado como homicidio agravado por el vínculo. Obviamente que está plagado de irregularidades desde su inicio, como también con nula perspectiva de género, y el expediente está cargado de prejuicios machistas y patriarcales hacia las mujeres, en especial hacia las jóvenes y pobres con familia a cargo. Estamos buscando adhesiones. Para más información se pueden comunicar desde el Facebook de Libertad para Yanina Faría o a nuestros números de teléfono 11 54 93 29 98. Bueno, ahí ella nos contaba que el 29 empieza el juicio y estamos intentando hacer una fuerte convocatoria para que ese día haya mucha gente en la calle. Como contaba un poquito recién Cari y nos introducía un poco en cuál es la situación de Yanina, Yanina es también víctima de una causa armada, ¿no? Esto que hemos venido trabajando desde diferentes casos, el caso de Diego Chávez, hace algunas semanas estuvimos también aquí con Romina, la tía de Santiago Almirón, y estuvimos charlando justamente de lo que significan estas causas armadas, que tienen un montón de hilos en común. Todas estas causas, por ejemplo, que como no hay ninguna prueba que comprometa a estas personas, los peritajes no se hacen, los peritajes debidos, por ejemplo, en el caso de Yanina, un montón de tiempo se estuvo peleando para que se haga un peritaje psicológico que dé cuenta de que la situación de Yanina es doblemente riesgosa estando en esa situación, habiendo sufrido la pérdida de su niña, habiendo sufrido violencia y vejaciones físicas hacia su cuerpo, y teniendo encima que estar revictimizada, no solo por el Estado en este caso que decide que ella tiene que estar presa por algo que no hizo, sino también una revictimización de la sociedad, ¿no? Siempre las compañeras que están alrededor de esta causa y que luchan e investigan para que esto se solucione, siempre hablan de esa revictimización, de hablar de Yanina como una mala madre, ¿no? Como, bueno, pero tu hija se murió porque vos no pudiste hacer nada, porque vos no pudiste defenderla. Y de hecho está acusada también, de alguna manera, por no haber hecho nada en el momento de la muerte de su niña. Y Yanina, como nos contaba Karina, es una piba pobre, es una piba de un barrio en el que hay muy poca contención por parte del Estado, hay muy poca contención por parte de su familia, lamentablemente también. Y este grupo de mujeres que se empezó a organizar alrededor de la causa de Yanina, y entre ellas Cari, que está ahí siempre metiéndose y acompañando este tipo de causas, son quienes la acompañan a Yanina desde el día a día también. Ayer Karina fue a visitarla a Yanina y ahora nos mandó otro audio para contar un poquito cuál es la situación hoy de Yanina en el penal y al respecto del juicio que se viene. Así que vamos a escucharla otra vez. Bueno, en el día de ayer, día jueves 14, si mal no me equivoco la fecha, fuimos a visitar a Yani con Laura, una compañera, en el cual, bueno, nos encontramos con una Yanina distinta, con una Yanina muy triste, con una Yanina que no reacciona, con una Yani que las palabras se las teníamos que arrancar a fuerza de chistes, a fuerza de abrazos, en el cual le preguntamos, no le preguntamos esa pregunta tonta de decirle: Yani, ¿cómo estás? Porque sabemos que está mal. Sino que le preguntamos: Yani, ¿cómo te ves para el juicio? Y ella nos empezó a decir que ella estuvo averiguando en el penal. Recordemos también, ¿no?, compañeros, compañeras, compañeres, que Yani tiene un retraso madurativo no diagnosticado, obviamente, porque también destaquemos que Yani es una, una joven madre NN, está detenida sin un DNI, sin una identidad, al cual no se le brindaron sus derechos desde la parte de identidad, como también la parte del tratamiento psicológico que ella debió tener. Y bueno, eso hace que ella esté haciendo todo este proceso solita con sus compañeras de celda, que tienen una mochila muy pesada, pero ahí como que la solidaridad entre compañeras de celda hace que se contengan entre ellas mismas. Nos encontramos con una Janina distinta a lo que veíamos al principio de las visitas. Como que Jani está cayendo en la cuenta con qué se va a enfrentar. Ella nos comentaba que más o menos sabía cómo es un tribunal, cómo son los jueces y qué se le va a decir, qué se le va a preguntar. Bueno, nosotras le dimos una mano ahí, comentándole. Le dijimos que hiciera un proceso, que si quiere llorar, si quiere gritar, si quiere decir algo, que lo haga. Que ahí donde los jueces tienen que ver una Janina genuina, auténtica. Le dijimos que si hay preguntas que le duelen o algo, que le dijera a su abogado en ese momento. Pero nos encontrábamos con esa mirada perdida de Jani, ¿no? Mientras charlábamos, Jani veía a una nena llorando de su compañera en el salón de visita, y como que se quedaba ahí mirándola tildada y quedaba como ida, ¿no? Yo por eso le dije a Laura que salí muy mal también, la compañera que estuvo conmigo visitando a la Jani. Qué loco, ¿no? Las cárceles plagadas de pibas, pobres, mujeres, y en este caso Jani triplemente vulnerable, vulnerada, por el solo hecho de ser pobre, ¿no? De ser madre. Por eso llamamos a la conciencia de clase también, a la unidad de clase, y el de las pibas pobres, villeras, de las pibas de las villas, de los barrios, que no tienen la suerte de tener una convocatoria masiva de medios de comunicaciones, que todo el país la vea, que todo el país la escuche. La verdad que son pibas muy, muy maltratadas, son pibas muy vulneradas. Todos sus derechos, todos los derechos desde que nació Janina fueron vulnerados. Así que imagínense con qué nos vamos a tener que enfrentar este 29 de marzo. No solamente va a necesitar apoyo del feminismo, sino de todo lo que es la perspectiva de clase, de empezar a tomar estos casos con mucho compromiso, porque está plagada la cárcel de estas situaciones, de estas compañeras llena de dolor y sumale que le ponen reja. La verdad que nos encontramos con una Jani distinta, una Jani que a través de su mirada pide ayuda, y con una mirada de desesperación, y con una mirada que ya está sabiendo que su hija no está más. Y le preguntábamos qué pensaba hacer cuando saliera, y nos dice: agarrar a mis hijos e irme de ese barrio. Habla del barrio Santa Brígida de San Miguel, ¿no? Y le preguntamos dónde iría, y nos dice nada. Nos mira, nos queda mirando como diciendo, díganme algo, ¿no? Qué loco, ¿no? Qué bueno. Nos vinimos con mucha tristeza, con mucha indignación, de que muchas mujeres feministas hablen de pobreza, hablen de hambre, con tanta liviandad y sin haberlo sufrido, ¿no? Pero bueno, ahí está Janina hablando por miles de pibas, con su mirada, y acá estamos nosotras, nosotros, nosotres, para sacar su voz a la calle y gritar libertad para Yanina, absolución para Yanina y justicia por Xiomara. Allí la escuchábamos a Karina Leguizamón de la Red de Mujeres de Moreno comentando la situación de Yanina Farías, la situación desde lo judicial, pero también desde cómo está transitando este mal momento Yanina. Y bueno, esto, convocar a todo el mundo, a todas las organizaciones, a las organizaciones feministas, a las organizaciones de izquierda, anarquista, compañeros, compañeras de todos lados, sindicato, gremio, necesitamos gente ahí haciendo ruido y que se escuche y que finalmente se actúe con un poquito de consecuencias, siendo que ni siquiera hay ninguna prueba en contra de Yanina como para que ella siga presa, ¿no? Bueno, vamos a... Estaremos compartiendo el flyer de la convocatoria en nuestro Instagram, seguramente. Nos pueden buscar como A mí no me importa, con X al final. Nunca sabremos por qué. Nunca sabremos por qué. Son tareas de Juli que le gusta agregar X, ¿no? Sí, no había ningún lugar donde poner una X y se me ocurrió ahí. Me encantó. Alguien había tomado el dominio de A mí no me importa y con razón lo había hecho. Uh-huh. Está clarísimo, ¿o no? Y fíjate, igual nos comunicamos con los que tenían el dominio y nos pidieron un montón de plata. Fue hiper extorsiva la situación, entonces preferimos agregar una X. Bueno, de igual hecho, pasó con la banda de Juli. Estornelli y todos estuvieron extorsionelli. Metidos. Y igual pasó con la banda de Juli, que le tuvo que poner pica para Totex, mis compas, también, porque el otro nombre estaba ocupado. Estaba, no, pero ese era porque tenía, ya estaba registrado por el juego, digamos. No, claro. por Adrián Suárez, así como no es no, pica para todos mis compas. Bocha de nombre tiene registrado Adrián. A mí no me importa. Che, también. Yo quiero hacer una mención y quiero charlar de algo particularmente con Juli. Que tiene que ver con la banda, con Pica para todos mis compas. A ver. Estuvimos en la gira costera de Pica. Gira marplatense. Solamente marplatense fue, sí, bueno, sí, en sí. La gira marplatense, es que nosotros nos tuvimos que volver antes, entonces sí. No sabemos si seguiste por la costa o no, bueno, está bien, esta vez fue la gira marplatense. ¿Cómo fue? Bien, loco, muy bien. Porque aparte, perdón, sí. Voy a hacer un solo comentario que Dale. Me parece recontra destacable, que es que entre el público, además de tenernos a nosotros, tuviste hasta personalidades de la televisión argentina. ¿Tú? Siempre me vienen a ver, sí. Hubo gente grosa que te fue a ver. Hay gente que siempre va gente muy piola a verte. ¿Quién fue? Fue el más malo de la televisión argentina. El papá de Lolo. No, uno peor todavía. Uno que además... Por suerte explota en un momento. Claro, esa es la referencia que te voy a dar. Explotó en el último capítulo de su novela que fue súper, súper reconocida. Es... A ver, Juli, ¿querés decirlo vos? Fabián Mena. Lo voy a decir, Fabián Mena. Fabián Mena que me vino a ver, pero no me vino a escuchar. Porque se la pasó hablando todo el recital. Fabián, la próxima escuchada, che, que los pibes que hacemos, que venimos abajo también tenemos que... Pero perdón. Igual, ¿qué contexto era? ¿Tipo, era un teatro que pagó entrada para irte a escuchar? Sí. No, mentira, era una cervecería y el loco estaba tomándose una birra con sus amistades. Y yo fui a molestar con mi música, pero... En realidad fue al revés. O sea, nosotros llegamos. Es verdad. Vos. Era nuestro. Creo lugar. Que te estabas empezando a acomodar. Estábamos esperando a que te armen ahí el escenario. Y cayó Fabi. Y cayó, claro. Fabi. La amiga. Y cayó Fabi todo barbudo. Uh-huh. Y además, yo voy a decir una cosa. Voy a destacar una situación de la noche en la que Fabi y Juli conectaron. Sí. Que fue cuando cantaron a los gritos un tema de Silvio. Sí, es verdad. Eso sucedió. También quiero denunciar públicamente con Fabián Mena que terminé de cantar un tema. En el que no sé por qué todos interpretaron que la canción hablaba en contra del presidente y se pusieron a cantar de la mesa de donde estaba él, Mauricio Macri, la puta que te parió. Entonces yo lo miro a Fabián Mena y digo, la yuta, y los otros cantaron la yuta, pero él siguió cantando la puta y no me gustó, me cayó mal. Fabián Mena, me caes mal, ojalá explotes otra vez. Feo. Fuera de eso, fuerte lo que dijiste. Fuera igual. De eso, estuvo buena la gira de Pica para todos mis compañeros. Sí, estuvo buena. ¿Tocaste en más lugares? Sí, toqué en un par de cervecerías y toqué también en un lugar que se... en una especie de actividad que se genera cada tanto allí que se llama La Prosa Mutante, donde se recita poesía y algunos músicos y músicas también cantan sus canciones. Tuve la suerte, el placer, el orgullo de conocer a una compañera que quizás también está escuchando el programa, porque me dijo que se iba a comprometer a escucharlo, que se llama Nevenka, que es una compañera que tiene unas canciones muy piolas, y la conocí por medio de un tal Abelardo, con el que siempre hablamos. Así que un saludo grande a Nevenka Siberia, cantora desde heavy metal a punk rock, a canciones acústicas, todas con un contenido muy piola. Y bueno, compartimos dos fechas con ella, estuvo re bueno. Después ella me invitó a tocar también en una plaza allá con su banda más punk rocker. Después van a ver un videito también de esa situación. Estuvo muy bien. Aguante. Y saludo a mis compañeras, amigas de allá de Mar del Plata que me brindaron hogar, además de ustedes que también me brindaron hogar y que me trataron como si fuera mi casa. Saludos a las compañeras ahí, a Wanda, a Ira, a Male. Y con lo que decís de Abelardo, quiero aprovechar para mandarle un especial saludo, porque Abelardo, además de ser el oyente más fiel que tenemos, el único casi, sí, es la persona que sirvió de relevo, sí, mientras no estuvimos. Es verdad. Así que es casi un integrante más del programa, ¿no? Le mandamos muchísimo cariño, lo queremos un montón. Y yo quiero mandarle el saludo a otro músico, compañero, que ahora le vamos a escuchar un temita antes de irnos y despedirnos, que es nada más ni nada menos que nuestro querido presidente, que ahora, aparte presidente, porque la plata no alcanza para llegar a fin de mes, no, con ser presidente y tener un montón de empresas, y ahora que se murió el papi, más empresas todavía, está haciendo música, y lo vamos a escuchar ahora mismo. Se acabó el tiempo. Nos propusimos cambiar nuestro país en serio. Cambiar en serio implica atravesar dificultades. Ya no aceptamos que nos mientan, que nos ocultan datos relevantes. Y hoy podemos decir que la Argentina está mejor. Creció la economía, bajó la inflación, bajó la pobreza y creamos 700.000 puestos de trabajo. Hoy tenemos 55 mesas, todos sentados alrededor de una mesa, viendo qué trabas podemos renovar. Todo esto me llena de entusiasmo. Se cambia en serio, logramos avances inéditos, hicimos obras de infraestructura y esto recién comienza. Todo es digital, mejoramos la velocidad de internet, algo que parece tan simple, dame gente que lleva meses o las semanas. Creció la economía, bajó la inflación, bajó la pobreza y creamos 700.000 puestos de trabajo. Hoy tenemos 55 mesas, todos sentados alrededor de una mesa, viendo qué trabas podemos renovar. Todo esto me llena de entusiasmo. Decidió hacer una reforma profunda, esos cambios que necesitábamos y esperábamos. Y juntos nos hemos comprometido a hacer una sociedad en serio. Y juntos lo estamos haciendo. Por eso les digo, ¡vamos Argentina! ¡Che, dale! ¡Vamos Argentina! ¡Vamos en serio! ¡Vamos con todo! ¡Qué temazo, loco! Estamos bailando acá en el estudio, che. El Potro Macri, le dicen, ¿no? ¿Algo así es el nombre? O sí. La mona Macri. Ojalá que tenga un final parecido al de Rodrigo prontamente. O el de la arruga aparece con ese sonido. Uy. Un final. Uy, bueno, tampoco reproduzcamos todos los videos de internet. Igual estábamos pensando eso hoy con Pedro. Todas las semanas vieron que ahora con los memes y todo esto hay como bocha de contenido y hay contenido bueno. Salió también una de Macri hablando en anime. Bueno, muchas cuestiones piola. Podemos empezar a pasar por semana, por programa, una boludez de internet para que la gente joven. Es que se internet nos salva de la depresión. Yo creo sí. creo que podemos hacer una sección. Podemos acomodar. Podemos acomodar nuestras secciones, repartirlas y hacer una que sea particularmente esto con contenido de internet. La muy verdad bien. Que estaría muy bueno. Creo que es uno de los mejores cierres de programa hasta el día de hoy. Sí, le mandamos un saludo a Nico Rosales, también compañero de La Retaguardia, que está escuchando en este momento A Mí No Me Importa y se quedará, me fanático imagino, del potro Mauricio. Escuchando también Hora Libre. Acá están los muchachos de Hora Libre enojades en la puerta del programa por la alegría que hay acá adentro y porque saben que cuando entren ellos todo va a ser depresión, angustia y esas cosas que ustedes saben acostumbrar. Uy, me tiró un pedo. Bueno, se lo van a tener que fumar ellos. No, mentira. Uy, la cara. Un programa muy serio de Chel de hoy. Muy responsable, respetuoso y... Pero está bueno porque hicimos... consciente. Hicimos una parte de contenido serio, real y preocupante en el que charlamos un montón. Y hubo otra parte que fue esta. Que sí, sucede. Sí. A veces sucede, ¿no? Está bien, está bien. Y a mí me parece que... A mí me parece que tenemos que autodespedirnos para que no nos despidan. Totalmente. Bueno, nos vemos el viernes que viene. Renuncio. Esto fue... A Mí No Me Importa. Por radio. La... La Guardia.